Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga. Hola a todas, todos, todex. Estamos en un nuevo Radioactivas. Te recordamos que las líneas de comunicación son de la radio el 448-2270. En el Facebook, programa Radioactivas, y en la web nos podés encontrar en radioactivas11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar y www.8300.com.ar. Te contamos que Radioactivas se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala, y la red Nosotras en el Mundo. Hoy estamos con algunas dificultades de internet, así que difícilmente, no. Si elegís ese medio, vas a poder contactarte con nosotras, así que te sugerimos el teléfono de la radio. Hoy hacemos este programa de Radioactivas, Fernanda Insaurralde, María Terpín quien les habla, Melina Fitz en la producción y el bomba Sergio Guzmán en los controles. Si les parece, ahora vamos a escuchar Positiva de Erika García. Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien, me enojo muy bien, duermo muy bien, amo muy bien, me caigo muy bien. Positiva, todo muy bien. Positiva, todo muy bien. Todo muy bien, está todo muy bien, o todo como el orto. Cantas muy bien, trabajas muy bien, cagas muy bien, robas bastante bien, coges muy bien, respiras muy bien, te quejas muy bien, molestas muy bien. Todo lo que hago mal lo hago muy bien. No existe el problema, solo existe el ser. El mundo se equilibra de modo natural, por eso veo bien, aunque todo esté mal. Todo muy bien, positiva. Todo muy bien, positiva. Todo muy bien, está todo muy bien, o todo como el orto. Sin cesar, me instalo en las almas que me dejan entrar. No detecto el mal, no existe el mal. Solo está tu mente y el miedo a avanzar. Deseo que el planeta se vuelva original, con base en la tira como centro solar. Estamos preparados, la fiesta ya comienza. Tírate a la vida, te mato, te alimenta. Todo muy bien, abrazo. Radioactivas. Denunciando al Estado prostituyente. Bueno, te contamos que hoy vamos a entablar diálogos alrededor de la campaña Sacale Tarjeta Roja al Maltratador y del equipo latinoamericano de justicia de género, más conocido como ELA. Se tratan de propuestas organizadas desde la sociedad civil, no desde el Estado, que plantean de alguna manera una sociedad más justa. Por eso en las propuestas que lleven adelante y demás están siempre presentes la igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y varones, también visibilizan y trabajan con las violencias de género y promueven el acceso a la justicia y a políticas públicas. Para que nos cuente todo acerca de esta experiencia, y te vamos a deudar los spots de la campaña, pero que seguramente los debes haber escuchado ya por televisión porque están sonando bastante, pero estamos teniendo como un problema técnico. Pero bueno, igualmente la tenemos ahora al aire y vamos a establecer contacto con Ariela Manque, una de las promotoras de la campaña. Hola, Ariela, ¿me escuchás? Hola, te escucho muy bien, buenas tardes a todos. Te está hablando María y la tengo a Fernanda al lado mío. Gracias por compartir parte de tu tiempo de este sábado con nosotras. Por favor, es un placer, chicas, muchísimas gracias por llamar. Si te parece, podríamos empezar contándonos en qué consiste esta propuesta, cómo surge la idea y bueno, y quiénes están detrás de esto también, que eso muchas veces no se ve. Bueno, esto surge porque somos cuatro mujeres alocadas y atrevidas, que así nos denominamos, porque hace 2 años atrás decidimos viajar a Madrid, pagamos con recursos propios el viaje, la estadía, y comenzamos gestiones para pedir la autorización de esta campaña que se hizo en España, que fue muy exitosa, y pedir los derechos para poder replicarla en Argentina y en Latinoamérica. Lo logramos. Por primera vez, una campaña que fue desarrollada por un gobierno en otro país fue cedida a 4 organizaciones no gubernamentales. Las 4 mujeres somos Esther Mancera, de Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, Pilar Garea, de Fundación Españoles en el Mundo, Liliana Hendel, la periodista y psicóloga y fundadora de la Red Par de Periodistas, y yo, que represento a Latina Urbana, que es una organización que trabaja vinculando el arte contra la violencia. Viajamos a España, hicimos el petitorio, lo obtuvimos, y desde ahí comenzó, bueno, el gran desafío de implementarla en el país. Por primera vez, como te decía antes, una campaña cedida a organizaciones no gubernamentales con el objetivo de que sea una campaña federal que llegue absolutamente a todos lados. Ese fue el inicio. ¿A quién está dirigida la campaña? La campaña está dirigida a toda la sociedad. Creo que a diferencia de otras, ni mejor ni peor, pero a diferencia de otras, es una campaña que el hombre le habla al hombre, que el hombre le dice: esto que estás haciendo no es de macho, esto me da vergüenza a mí. El hombre le habla al amigo, al hermano, al vecino. Entonces vimos, y la referencia con el levantar la tarjeta, tan vinculada con el fútbol, era una campaña que iba a hacer un poco de ruido, que el hombre le iba a prestar más atención. Entonces está dirigida a toda la sociedad desde ese lugar, y está dirigida a toda la sociedad para que empecemos a hacernos cargo y a meternos en estas situaciones, y no a dejar pasar una situación que podemos ver en la calle o escuchar un vecino, o que todos sabemos que la mujer de al lado está viviendo una situación difícil y no nos animamos a denunciar o a ofrecerle ayuda. Está dirigida a toda la sociedad. Bien. Ariela, ¿con quiénes y cómo articulan esta campaña? Bueno, esta campaña está articulada con el Consejo Nacional de las Mujeres, en realidad, por una cuestión lógica, que es el ente homólogo a lo que fue el Ministerio de Igualdad español. Nosotros hicimos una solicitud de subsidio al gobierno español en su momento y lo obtuvimos. Entonces, nosotros estamos trabajando con la Oficina Técnica de Cooperación Española, con el Consejo Nacional como ente homólogo del Ministerio de Igualdad, que lamentablemente ya está desarticulado en España por el nuevo gobierno, pero que en el momento que nosotros iniciamos la gestión eran ellos quienes regulaban y nos daban a nosotros el protocolo de trabajo. Y en el marco de ser una campaña federal, Presidencia de la Nación dio su aval, con lo cual queda como un paraguas todos los ministerios a nivel nacional. También estamos articulando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que como ventaja ser cuatro organizaciones y no un lineamiento político partidario, podemos unir por primera vez también a todos, porque es una causa que trasciende lo partidario. Entonces estamos también trabajando con ellos y el objetivo es empezar a trabajar con cada una de las provincias. En la primera etapa vamos a trabajar con cuatro y luego iremos sumando para que la campaña pueda ser presentada en todas las provincias y pueda ser articulada con cada uno de los organismos que en cada provincia está trabajando la temática, ya sea Ministerio, ya sea Secretaría de la Mujer, ya sea Oficina de Violencia Doméstica. Y eso sería en el macro de proyecto. Y después claramente estamos articulando con la Dirección General de la Mujer para tener las estadísticas de las denuncias, con la Oficina de Violencia Doméstica, estamos articulando, bueno, con empresas privadas que nos respaldan y nos apoyaron para el desarrollo de los spots, Telefónica, Telefe, y estamos articulando también con el área de policía en distintos lugares para dar capacitaciones a todo el personal, ya sea policía de la mujer o policía de la tradicional que está conformada de manera mixta. ¿Podés describirnos también a la audiencia las distintas producciones que involucra y el alcance de esta campaña? Sí, la campaña forma parte de un proyecto más grande que se llama Juntas por una Sociedad Sin Violencia, y la campaña está basada en tres pilares fundamentales que van a ser los spots de TV, radiales, y va a haber campaña de vía pública con afiches, con imágenes de las distintas personalidades que formaron parte de los spots. Por el momento solo se están viendo algunos de los spots televisivos, son 11 las producciones que realizamos. Luego, a partir de la semana que viene, fines de la que viene o la próxima, saldremos con los de radio y recién después saldremos con la vía pública. A esto se le suma la capacitación, talleres y capacitación en distintos lugares, como te mencionaba anteriormente, es otro de los ejes de este proyecto, que entendemos que más allá de difundir y de comentar todo lo que se está haciendo, es importante dejar de naturalizar todos estos hechos, y entendemos que es por medio de la capacitación. Esto sería como el núcleo de campaña, y está dentro del proyecto más grande, que es hacer articulaciones también con ONGs y poder trabajar con las ONGs a lo largo del país, que son muchas las que generalmente brindan mayor asistencia que los organismos oficiales. Está bueno, porque esto que fuiste describiendo da cuenta que a veces nosotras tenemos como acceso a lo más mediático, ¿no? Pero hay todo un trabajo detrás de talleres y demás que es menos visible, pero que tiene repercusiones en una sociedad más igualitaria. Es que en realidad, para hacerte franca, lo mediático, las personalidades de distintos ámbitos que se suman, lo que permiten es que el público y la sociedad abra los ojos y preste atención. Como que diga, bueno, a ver qué es esto, mira quién está acá, quién está allá. El trabajo de profundidad, el trabajo de formación, de capacitación, de hablar en los terrenos, meterse en el campo, es el trabajo más fuerte, porque es desde ahí donde tenemos que empezar también a desarticular lo naturalizado, lo que parece que es normal, que está bien. Entonces eso es como el pilar, como el eje troncal de la campaña, y todo lo demás, por supuesto que ayuda, suma y hace que esto sea visible para todos. Por eso está dividido en los distintos aspectos: la televisión, la radio, la vía pública, la capacitación, los talleres, las presentaciones. Nosotros estamos presentando la campaña articulando con distintos municipios, donde cada uno se suma y donde invitamos a todo el mundo a sumarse. Por eso la página web de la campaña te permite en tres pasos bajarte, descargarte la tarjeta, hacerte una foto y que puedas subir vos tu foto diciendo que te sumás. Estamos invitando a la sociedad a que se sume a decir basta. Bien. Me queda así dando vuelta una pregunta, escuchándote, que vos habías hablado de estas cuatro mujeres, y ¿qué es lo que las convoca a ustedes cuatro a comprometerse con esta campaña? Bueno, la realidad es que todas desde distintos lugares estamos involucradas con la temática. Yo me atrevo a decir, y las otras, si me están escuchando, se van a enojar un poquito, pero soy la más joven. Pero la única que podía salir al aire hoy. Bueno, es cierto, es cierto. Porque bueno, estamos todas trabajando en la temática y de alguna manera yo realicé un proyecto el año pasado y el anterior que se llamó Actuando Juntas. Como te decía en el comienzo, en la presentación, Latina Urbana es una organización que trabaja vinculando el arte con la temática. Entonces, por medio del teatro, por medio de la música, por medio de la pintura, llegamos a hablar de la temática y damos todo un proceso de sacar, de poner afuera lo que nos está pasando, y después el trabajo meramente actoral, que es el que ayuda y acorta la distancia sobre la temática. Cuando desarrollé el proyecto, que lo hicimos en Córdoba y en Buenos Aires, en dos lugares bien distintos, trabajamos en Villa 31, en Buenos Aires, y en Córdoba, en la zona de Unquillo, en una zona muy deprimida, con el objetivo de entre las dos ciudades establecer similitudes y diferencias con la temática. Yo convoqué a Esther, que es quien forma parte de Enlaces Territoriales, convoqué a Pilar para que dé una charla sobre un proyecto que ella está desarrollando, que es una casa de acogida, y convoqué a Liliana para hacer unas charlas sobre el periodismo y sobre la comunicación sexista. Y bueno, empezamos a vincularnos como cuatro mujeres que casualmente estábamos en la temática, y surgió la idea y viajamos. Así fue, así de sencillo. Dijimos, ¿y por qué no atrevernos a esto? Y después acá, bueno, en la gestión, mucha gestión, pedirle a las compañeras, a los compañeros que se sumen, ver por dónde uno puede ir llegando, y entendíamos que esta campaña es política, como corresponde, es política pura, no es partidaria, y si la queríamos a nivel federal necesitábamos contar con la colaboración y el aval de Presidencia de la Nación. Y lo logramos. Entonces, la verdad que estamos contentas, nos queda mucho por hacer, hay mucho por hacer, esto recién empieza y por suerte está haciendo ruido. Bien. Ariela, ¿podrías volver a decirnos cómo es esto para sumarnos a la campaña, esto de subir las fotos? Las invito a ustedes y a todos los oyentes a ingresar a www.sacatarjetaroja.com.ar. Ahí van a poder encontrar absolutamente toda la información. Hay información para pedir ayuda y datos útiles. Y en el inicio, apenas abre la página, dice, sumate a la campaña, baja, descarga tu tarjeta roja. También uno puede recortar una revista que ve un poco colorado, o pintar, hacer una tarjetita roja como las de que vemos todos los días en los partidos de fútbol, pintarla de colorado o hacerla con una cartulina, hacerte una foto. Hoy que la verdad, entre los celulares y las cámaras y las computadoras mismas podemos tomar una foto y subir la información donde dice yo, María García, también saco tarjeta roja al maltratador. Hay que cliquear una autorización, como que son mayores de edad, y sí subirse para sumarlo. Son tres pasos muy sencillos que están en el inicio de la página web www.sacatarjetaroja.com.ar, y pueden navegarla, están los spots, pueden ver los spots. Hay un spot que es el back, que nosotros le decimos que fue el proceso de filmación, donde hay muchas fotos y donde se nos ve a nosotras en un estudio de televisión con la gente que participó, y ahí iremos sumando luego los otros spots que van a ir saliendo, los de radio, los carteles de vía pública y todos los comentarios que la gente quiera aportar, también los podemos recibir por medio de la página web. Y las críticas también, porque de esto se trata, que nos ayuden a ir mejorando. Bien, y a ver, que nos cuentes un poquito acerca de la trastienda, es decir, cómo están haciendo la selección de los y las actrices, bueno, esto que no se ve en off the record. Hicimos una convocatoria muy grande, sencillamente con una carta y después llamando por teléfono a distintas personas, a todos los que han participado para ver si estaban interesados a formar parte. Fueron todos. absolutamente todos, sumamente agradecidos y con mucho entusiasmo de formar parte. Nos llevó mucho tiempo, los spots están filmados desde diciembre del año pasado. Y por distintas situaciones y por la coyuntura y por ver en qué momento se hacía o no se hacía, también el periodo de salir al aire se fue demorando. Nos peleamos en términos de este sí, este no, este te parece, quién con quién, cuáles. Había que encontrar personas que la gente reconozca en todo el país, porque quienes estamos en Buenos Aires muchas veces pecamos de eso. Y entonces había que pensar que sea gente, que haya deportistas, que haya periodistas, que haya actrices, actores, que haya, viste, un poquito, que haya gente como Juan Carr, reconocidos en un ámbito social, que haya hombres, mujeres, lesbianas, travestis, gay, que haya absolutamente todo, la mayor integración posible. Entonces, bueno, el back fue eso, empezar a llamar e invitar a la gente. Hubo mucha gente que quedó fuera porque nosotros filmamos las primeras dos semanas de diciembre del año pasado, con lo cual había muchísimos ya de vacaciones o comprometidos que no pudieron llegar, muchos que dijeron, no, yo quiero estar, si vuelven a filmar en marzo, por favor, avísenme. Entonces tenemos postergada una semana, unos 10 días de próxima filmación. Así fue, sencillamente, y todos sabían qué gestiones nosotros teníamos iniciadas, todos supieron que estábamos detrás de un aval de Presidencia de la Nación y que nos interesaba que formen parte, y también hubo políticos que se interesaron en querer estar y a ellos no los dejamos. Y esto te lo cuento como anecdótico, porque también es como vos decías, el off the record, así. No queríamos que la campaña salga a la calle con que pasó también, porque al estar presidencia ocurrió, pero con la imagen de que, ah, bueno, esto es de los K, esto es del PRO, esto es de acá, esto es de allá. Queríamos y seguimos luchando que esta campaña se entienda como algo que trasciende absolutamente cualquier partido político y que los invitamos a sumar. Y si vos ves y te tomás el tiempo de mirar, cuando abrís la página, ahí nosotros le hicimos un carrusel en la parte de abajo donde aparecen las distintas personas que se fueron sacando la foto, y que está el ingeniero Macri, que después se quiso sacar la foto y se subió, que está Aníbal Fernández, que hay un montón de gente que naturalmente dijo, yo me comprometo con esta campaña y también quiero estar, no ser protagonista, porque los protagonistas son aquellos que ya filmaron o que grabaron en la radio los spots, pero sí formar parte. Eso fue interesante lo que pasó en el equipo también, descubrirlo. No sé qué preguntame, porque a mí quizás algunas de las cosas así que por ahí dan curiosidad saber se me escapan. Preguntame con confianza a algún. Sí, no, nos quedan unos minutos, pero entonces quiero que vos veas si pensás que quedó algo como sueltito así, que no preguntamos y está bueno que lo puedas decir, podés aprovechar unos 3 minutitos más. No, yo lo que les quiero agradecer primero es porque todo lo que puedan hacer para nosotras es fundamental. Hace poquito un periodista me preguntó, después del fin de semana pasado, cuando salimos en fútbol, y prepárense porque este fin de semana volvemos a salir con algo nuevo, me preguntó, bueno, ¿qué se puede hacer para que esto no ocurra? Y dije, esto que estamos haciendo, hablar. Entonces yo le digo a todos los oyentes, los invito a que se metan en la página, los invito a que se sumen, los invito a que tomen conciencia de que estamos viviendo una situación, me atrevo a decir, de emergencia nacional. Los números que tenemos no son los números reales de muertes. Es terrible lo que está pasando, y si no nos comprometemos todos como sociedad para generar un cambio, no lo vamos a lograr. Entonces, a sumarse, a levantar la tarjeta, saquémosle tarjeta roja al maltratador. Bueno, muchas gracias, Ariela. Gracias a ustedes. Ha sido un placer comunicarme con ustedes. Igualmente. Que estén bien, buen fin de semana. Igualmente. Las violencias machistas siempre estuvieron y están presentes en la agenda feminista. Por eso, desde Radioactiva, también sacamos tarjeta roja a los maltratadores. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos estamos charlando con Ariela Manque, quien, bueno, creo que hizo como una descripción muy pormenorizada de la campaña Sacale Tarjeta Roja al Maltratador. Si te maltrata, no te quiere. Radioactivas. Si te maltrata, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Radioactivas. Para romper con los privilegios machistas. Usamos polleritas y flores. Lloramos viendo colinas y pájaros. Sabemos que todo ser para nacer tiene que atravesar nuestro cuerpo. Nos gustan los hombres. Tengo pelotas para hacer lo que quiero sin ser autorizada por nadie. Tengo pelotas para decirte que te amo y recién te conocí. Tengo pelotas para andar clavándome en los pies cientos de amores. Tengo pelotas para no llorar lo perdido y empezar de nuevo. Tengo pelotas para gritar mi verdad a todos. Escuchando a Erika García con su tema Tengo Pelotas. Se calcula que una de cada tres mujeres en el mundo fue o será víctima de violencia de género en algún momento de su vida en América Latina. De más está decir que solo unas pocas llegan a la pantalla chica. Sí, aparte está bueno decir que aquellas que llegan también mediáticamente son revictimizadas con coberturas totalmente sensacionalistas y que además nos obligan de alguna manera a nosotros de ser partícipes de ese consumo del horror y acercan una visión totalmente estereotipada de la violencia de género. Aparte, la mayoría son silenciadas por esta sociedad patriarcal, pero también estamos viendo que muchas de las que sobrevivientes lo que hacen es empezar a animarse, a empezar a hablar y contar que han sido maltratadas, humilladas, abusadas por sus compañeros, también por familiares, por amigos cercanos de confianza e incluso por profesionales de la salud. Pero me parece que mejor escuchemos el testimonio de una de estas sobrevivientes que curiosamente no se acerca a nosotras por violencias de género, pero pudo nombrar, pudo contar, y este es su testimonio. Yo no tuve una infancia muy fácil. Yo soy la cuarta hija, la única mujer. Mis otros hermanos son todos varones. Mi papá era alcohólico. Estuve de parte de él desde los 12 hasta los 16, que decidí irme de mi casa. Abuso de parte de él. Es que se los conté a mi mamá como a los 18 recién, por miedo. ¿Me entendés? Porque era un tipo muy violento. Yo no sabía. Nosotros cada vez que él llegaba a casa decíamos que nos mata todo. ¿Viste? Porque rompía todo, agarraba cuchillo, lo que fuera, y nos amenazaba. Yo me fui de mi casa más que nada para no... O sea, el abuso de él era manoseos, que te tocara, ¿viste? Nunca hubo penetración, pero sí hubo abuso físico de golpes, manoseos. En la noche que él venía y me destapaba y me toqueteaba, ¿viste? Y yo no podía hacer nada, o sea, tenía mucho miedo. De parte de mis hermanos también hubo manoseos, como era la más chiquita, pensarían que yo me iba a olvidar con los años. Yo nunca me olvidé, tampoco nunca los pude encarar ahora de adulto y decirle, vos me hiciste esto cuando yo era chica. Hoy en día no tengo el coraje. Me fui de mi casa a los 16 con el papá de mis hijos, con el cual al principio estaba todo bien, un mes. Ya al segundo mes de convivencia ya empezaron los golpes, empezaron los abusos. Si yo no quería tener relaciones, los tenía igual. Era una criatura, digamos, salida de una situación de violencia a otra situación, y donde ya te acostumbras. O sea, no podés salir de ese círculo. Y si yo me iba de al lado de él, ¿qué iba a hacer? Estaba embarazada de mi hijo mayor. No sabía trabajar, o sea, sabía trabajar, pero era chica, ¿viste? Eran los 90. Mi vieja lo único que me pudo decir cuando yo fui con los ojos negros, me dijo, mira, te buscamos un hogar y te quedas ahí en un hogar y te ayudan con tu bebé. ¿Viste? Nunca decir, no, hija, venite conmigo y tu papá se puede vivir al diablo y vos te quedas conmigo y punto. No, te busco un hogar para vos, para tus hijos, incluso lo puedes dar en adopción, ¿no? O sea, no me brindaron ninguna ayuda, ningún apoyo. Durante el embarazo de mi hijo mayor estuve muchas veces internada por los golpes, a punto de perderlo casi. Si tengo que ser directa, él me violó después que yo tuve mi hijo. Mi hijo tenía 45 días. Y yo digo, no, yo no puedo tener relaciones, porque aparte estaba recontra cocida, porque el bebé había sido muy grande. Y no, y empezamos una pelea, y me dejó embarazada de la nena. Y en el hospital, bueno, estás embarazada y listo. Y fui buscando ayuda al hospital. Le ponemos una inyección, hace algo, no quiero. Porque aparte yo fui y le digo, mirá, me pasó esto, le digo al médico. Me dice, bueno, hacete los análisis. Me hizo los análisis, estaba re embarazada. Y estaba a tiempo, porque no tenía ni un mes. Podría haberme puesto una inyección, no lo hizo. Y tuve a mi hija, y bueno, ya decía, bueno, ya está, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Ya con el tercero, ya ahí tardé 2 años y medio, porque ahí ya me empecé a poner más firme. Y digo, vos qué te pensás, que soy un perro, que soy qué. Vos sabés que yo una vez fui a un ginecólogo y tenía hongos. Y el tipo agarró, no sé en qué estado me agarró. Vos sabés que me dio unos óvulos y me dijo que volviera a la noche porque él estaba de guardia en el hospital Bucaralda. Que él me iba a colocar unos óvulos que me iban a hacer bien. Y bueno, no sé, esa inocencia, taradez que uno tiene a veces en la cabeza que no piensa. No, confianza en que el médico te va a cuidar. Claro, el médico es el médico, ¿viste? Y resulta que me llevó a un consultorio, me puso los óvulos, de repente me empieza a manosear. Cuando me di cuenta lo tenía encima mío. O sea, no sé en qué me abataté. Yo creo que en realidad... A causa de mis abusos anteriores, es como que mi mente se anula, como que me perdí, que no sabía dónde estaba después. O sea, ¿viste cuando pones en blanco tu mente si esto no está pasando? Así me pasó. Porque después me digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo pude haber hecho para no gritar? O sea, ¿qué me pasó? No grité, no hice nada, no dije no. Yo hasta el día de hoy no sé qué me pasó. ¿Por qué no pude decir no? ¿Por qué no pude gritar? ¿Por qué no? Pero también lo digo, bueno, debe ser por todo lo que yo he pasado. O sea, es como que ya terminás asumiendo de que tu cuerpo es el cuerpo y bueno, y que hagan lo que quieran con él. ¿Viste? Pasa por eso nada más. Es doloroso, es feo. Es feo. Es como que estoy predispuesta. Yo siempre digo como que estoy predispuesta a que me pase esto. Apenas tuve la nena, le digo al médico, dame pastilla, dame algo, le digo, porque yo no pienso tener más hijos, no quiero saber más nada. Yo quería liberarme de ese tipo, de alguna manera. Y bueno, empecé a tomar pastillas, pero seguí conviviendo con él. Bueno, él ya empezó a engañarme, ya los golpes eran más, porque yo me negaba directamente a tener relación. Y bueno, ya al último ya ganaba yo, ¿viste? Porque no quería, y tenía los dos nenes y los acostaba conmigo. Y no pasaba nada. Así que después de 2 años y medio tuve a Federico, que tiene 18 ahora. 2 años y medio después tuve a Camila, que fue la cuarta. Y yo dije, bueno, listo, basta, acá se terminó, no quiero saber más nada de pibe. Y cuando Camila tenía más o menos 8 años, él se fue con otra mujer. Me dejó sola con todos los nenes chiquitos, no me pasó un mango. Tuve que empezar a trabajar el doble de lo que trabajaba antes. Pero estaba feliz porque de alguna manera... digo, bueno, tendré que trabajar el doble, pero bueno, ya no sufro más violencia. Así todo, después de separada, él vino más de una vez a mi casa a pegarme. O sea, siendo policía él, y como lo conocen ahí todo, che, andate a tu casa, no vengas a joder, ¿viste? Las denuncias que hice nunca prosperaron. Estas vidas signadas por la violencia y el abuso nos ayudan a pensar que quizás en este lugar esté mi vecina, mi tía, mi abuela, la cajera del supermercado. Estos testimonios nos ayudan a pensar y dar cuenta del sentido de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres en esta sociedad. Esta manera de cómo se soporta, entre comillas, la dominación masculina es uno de los ejemplos más claros que aparece en este testimonio del lugar de sumisión que incluso a esta mujer le cuesta entender. ¿Cómo no pude decir nada? ¿Cómo no grité? ¿Cómo no pedí ayuda? Y que nos habla en realidad de lo que algunas autoras llaman la indefensión aprendida de las mujeres en esta sociedad. Aprendemos a callar, aprendemos a aguantar, aprendemos a silenciar. Es clara entonces la necesidad de intervenir en todos los espacios, como nos hablaba recién la compañera Ariana de la campaña, incluso en todos los espacios cotidianos, pero también incluso en aquellos espacios que están creados y pensados para cuidarnos. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Tal vez se estén preguntando por qué poner el acento en este programa en organizaciones de la sociedad civil y no en el proyecto de ley de emergencia nacional por violencia de género que en estos días es parte de la agenda mediática. Porque muchas de estas organizaciones y esfuerzos militantes están puestos cotidianamente en remediar las violencias de género, entre ellas también las institucionales, mientras se siguen reclamando políticas públicas que el Estado debería garantizar. Para seguir avanzando con la segunda entrevista, vamos a tener al aire a Natalia Gerardi del equipo latinoamericano de justicia de género, más conocido como ELA. Hola Natalia, ¿nos escuchás? Bien, estamos ya en contacto. Hola. Hola. Sí, Natalia, María te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, me acompaña Fernanda a mi lado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿querés contarnos un poquito quién sos para que de alguna manera los y las oyentes puedan saber algo de vos? Bueno, yo soy Natalia Gerardi, soy abogada y dirijo desde el 2007 una ONG feminista que trabaja por los derechos de las mujeres a partir del acceso a la justicia y las políticas públicas, que se llama ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Trabajamos desde Buenos Aires, pero articulamos con distintas organizaciones en el interior, en las provincias, y a través de una alianza con otras organizaciones también trabajamos en algunos países de América Latina. ¿Podés describirnos qué acciones lleva adelante ELA? A partir de un diagnóstico que empezamos a formular cuando conformamos la organización en el 2003 y que fuimos corroborando a lo largo de los años, establecimos algunas líneas prioritarias, algunos temas prioritarios de trabajo, y estos son violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, trabajo y empleo y las políticas de conciliación y de cuidado de las personas dependientes, y por último, participación política y participación de las mujeres en espacios de decisión. Y trabajamos estos cuatro grandes temas entonces con una línea transversal que es el acceso a la justicia, en el entendimiento de que no son pocas las leyes en Argentina que nos garantizan los derechos, el problema es asegurar los mecanismos para que estos tengan vigencia, y eso es lo que identificamos como un déficit de acceso a la justicia. ¿Cuáles son los mayores problemas o dificultades que las mujeres encuentran para acceder a la justicia? Son muchos y variados, y también dependen de diferentes contextos, porque no todas las mujeres enfrentamos las mismas dificultades respecto de distintas cosas. Las mujeres somos suficientemente diversas como para que también los obstáculos para acceso a la justicia nos afecten de manera distinta, aunque hay unos problemas que compartimos. Los obstáculos para acceso a la justicia en general tienen que ver con las restricciones económicas, digamos, el problema de acceder a un servicio de justicia, el patrocinio jurídico que no está garantizado de forma gratuita en la Argentina para en ningún supuesto, pero también hay barreras geográficas, hay barreras ideológicas y de conocimiento respecto de la vigencia y la existencia de los derechos. Y si todo esto se superara, hay otro problema que es, y que sí nos afecta a las mujeres en forma más general, que es un discurso reaccionario de algunos sectores del Poder Judicial, una concepción bastante patriarcal y misógina respecto de las mujeres que reclaman por la vigencia de los derechos. Y esto se da más fuertemente respecto de algunos derechos y no tanto respecto de otros. ¿Cómo se concretiza el trabajo que ustedes realizan en esos cuatro ejes prioritarios? Nosotros trabajamos sobre todo a partir de la investigación y la producción de conocimiento para hacer visibles las problemáticas en esos en esas áreas de trabajo. Entonces llevamos adelante investigaciones donde combinamos metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. Lo primero que hacemos es tratar de identificar cuál es la información disponible, que en general no es mucha, pero es más de la que se conoce y que se difunde. Y entonces dar a conocer esa información ya nos parece que es útil en sí mismo. Eso lo complementamos con una investigación más cualitativa, y con eso producimos diferentes materiales que distribuimos entre actores sociales y políticos que puedan activar mecanismos de control y de reclamo a partir de esos diagnósticos. Entonces hacemos acciones de incidencia social y política a partir de los documentos que trabajamos y que elaboramos. Después hay otra forma de trabajo que es más de generación de conciencia y de promoción de derechos a través de talleres o diferentes formas de difusión con distintos actores, y trabajamos tanto con el Poder Judicial, con las funcionarias y los funcionarios del Poder Judicial o de los ministerios públicos, tanto eso como formas de trabajo participativo con mujeres de la comunidad en distintos grupos, diferentes espacios. Ahora estamos trabajando bastante en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en las Villa 31, la Villa Fátima, junto con otras organizaciones que tienen años de trabajo allí, pero también hemos hecho mucho trabajo de difusión de derechos en varias provincias a través de distintas contactos con organizaciones. Bien, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ustedes habían hecho también un trabajo bastante profundo en relación al lugar de los medios en el tratamiento de las problemáticas de género, violencia y demás, ¿no? Sí, los medios de comunicación también fueron parte del objeto de nuestras investigaciones. Eso fue inicialmente un proyecto que empezamos a concebir regionalmente en esta articulación regional feminista de organizaciones que trabajan en derechos humanos y justicia de género. Y Colombia, nuestras socias en Colombia, habían empezado este observatorio de las mujeres en los medios, que después aplicamos en los otros países de esta articulación regional de organizaciones. El objetivo era ver, y lo llevamos adelante durante 18 meses, del 2009 hasta julio del 2010, el objetivo era ver en qué medida los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia, ¿cómo era cubierto eso por los medios de comunicación? ¿En qué medida la violación del derecho a una vida libre de violencia estaba presente en los medios de comunicación? Entonces, durante 18 meses monitoreamos 14, creo, periódicos, digamos, medios gráficos de circulación nacional y provincial, para ver qué noticias y cuántas noticias publicaban sobre violencia contra las mujeres. La investigación mostró con bastante, permanencia, ¿no? sin mayores modificaciones, hablamos de 5 meses, que todos los medios publicaban una cantidad razonable de noticias sobre violencia contra mujeres. Es decir, la violencia aparecía como un tema en la agenda de los medios, más en algunos que en otros, no siempre con el mejor tratamiento, pero había un promedio de 230 y pico de noticias mensuales sobre violencia en 14 medios monitoreados. Entonces, lo que vimos es, bueno, la violencia está en los medios de comunicación, pero la siguiente pregunta era, ¿cómo está presente? ¿Qué mirada tienen los medios sobre la violencia contra las mujeres? El diario que más noticias de violencia publicó durante esos 18 meses, mes a mes, era Crónica, seguido por Página 12. Ahora, el enfoque de la noticia, que es el diario Crónica y el que hace Página 12, es generalmente diametralmente opuesto. Y lo que veíamos en general es que las noticias, salvo excepciones, no son contextualizadas, no están acompañadas de análisis, de información útil a las personas que sufren situaciones de violencia. Y eso lo encontrábamos como problemático, porque si bien la situación de violencia es bueno cubrirla, cómo se cubre también tiene un efecto importante, porque claro, el efecto de los medios en la reproducción de la situación de violencia es importante. Claro, en realidad la cuestión en general es que a quienes se entrevistan allegados es al vecino, a algún familiar y demás, pero no se hace partícipe de la noticia tampoco a algún profesional especializado en el tema y demás. Fer, te va a hacer una última preguntita así como para redondear porque el tiempo es bastante mezquino. Natalia, ¿podrías acercar tu opinión respecto al debate que se está dando en torno a la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género? Me parece que es importante poner el foco en todo lo que falta hacer en materia de violencia de género. Es bueno reconocer los avances que ha habido. Me parece que el proyecto de ley que propone la Declaración de Emergencia Nacional justamente pone el foco en aquello que no se ha hecho y que es peligroso avanzar, o sea, la información, las políticas públicas, la coordinación de actuación en las diferentes iniciativas que están implementando. Me parece que es realmente muy importante que se materialice y pronto, digamos. Si bien no hacen falta más leyes para avanzar en el tema de violencia, porque las normas están y son bastante claras y razonablemente buenas, bueno, si no terminamos por cumplir las leyes vigentes, realmente no estamos poniendo el foco en aquello que falta. Bien. Te agradecemos muchísimo tu participación y espero que nos volvamos a comunicar en algún momento. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Bueno, me parece que nos estamos yendo como bastante en forma apresurada. La idea de poder ver cómo la sociedad civil también trabaja en forma cotidiana en estas temáticas, bueno, nos invita de alguna manera a seguir pensando cómo nosotros y nosotras y nosotres podemos generar también propuestas para una sociedad donde la igualdad de género realmente se haga presente. Gracias y nos vemos hasta mañana. Ay, hasta el sábado, perdón. Radio Activas. Para romper con los privilegios machistas.